desde el Pla Carolinas. Salimos de casa, siempre dejando la carga. Salgo a la calle y el ruido me calma. Inquieto en el alma, la rabia acompaña. La droga no sana, pero hace levantarme todas las mañanas. Sin ánimo no hay ganas, no estés triste mamá, porque soy un soldado y la guerra me aclama. Me quema la llama, la pasta en la llana y la arena en la cara, porque la cosa falla y falla, falla. Rompamos las vallas, que todos se vayan. Políticos engañan, los bancos siempre ganan. Si autómatas se paran, sus vidas acaban. La mente se atrofian de poco usarlas, que todo lo que haga realmente valga. Importante la causa, Cainones se alza. Mis puños son mazas, no hay duras carcasas. Se quiebran espaldas, la vida es amarga. Tan amarga que mata a personas humanas. Animales sin pausa, la tierra es escasa. Porque toda está comprada y no me da la gana de aguantar a come mierdas y fachas que salen por la ventana. Rabia acumulada, ganas de matar y sin arma. Mira, tengo la conciencia marcada. Yo respeto hasta la raya, no me hagas pasar y darte una bofetada. Escucha, hermano, guarda las espadas, estamos en la misma barca. Sigue, barca, lucha contra quien te ataca. No queremos su ley y nos llaman piratas, rechazados como ratas. Allá de la cloaca, que la gente ya está harta. Unamos nuestras fuerzas, que aún queda esperanza. Alianza entre hermanos, la venganza para los amos, libertad para los esclavos y que ardan los bancos. Guerra social, unidos con la vecindad. Guerra social contra un estado policial. Guerra social, lo malo está por llegar, así que cierra bien los puños, que han venido ya. Guerra social, unidos con la vecindad. Guerra social contra un estado policial. Guerra social, lo malo está por llegar, así que cierra bien los puños, la alarma suena ya. Cuando quieran darse cuenta de que no hay soluciones, habrá empezado una guerra desbordada de ambiciones. Tendrá todo un aspecto desolado de intenciones. Seremos manejados desde cúpulas por clones. Cuando quieras darte cuenta de que las televisiones van atrapando tu mente con mentiras e ilusiones, habrá llegado muy tarde, estarán negros tus pulmones. El primer cigarrito me lo enseñó Indiana Jones. Cuando unamos todos fuerzas surgirán resoluciones. No permitas que se tuerzan las mejores intenciones. Persistir de forma intensa resistiendo chaparrones y atacar en el momento en el que asciendan vencedores. En la vida hay una cosa que nunca podrá cambiar, y es que soy más de Alicante que el castillo y la plana. Y es que rimo con estilo de Manila y Plametal. Y es que soy más autonómico que cualquier comunidad. En la vida hay una cosa que nunca podrá cambiar, y es que para estar ahí arriba te lo tienes que currar. Y es que nadie te abre el cielo si no es tu llave privada. Y es que no hay que hacerle caso a lo que dicte la ansiedad. Guerra social, unidos con la vecindad. Guerra social contra un estado policial. Guerra social, lo malo está por llegar, así que cierra bien los puños, que han venido ya.